Manguera un poquito más hacia atrás, la Manguera de los Regativos, pero el silbato de fuga, viene corriendo Donoso, ahora ya con pierna derecha, el balón que viene bastante alto, pasado el segundo palo, salta Magalaez, el balón que no alcanza a salir, la revienta la gente junto al bolígrafo, está saltando amigos oyentes, Juan Pablo Vega, balón que está en disputa ya. Cristian Vega, en definitiva, la está sacando, larga la pelota, mía, dice el portero Ortega, ¿quién se queda con la esférica? Tenemos información en el fútbol amateur, se está jugando en el Morro de Talcahuano, minuto 30, gol para el cuadro de Coronel Rodrigo Sánchez, Coronel 1, Barrio Norte 0. Taller Mecánico Limán, solo Guayacanes, esquina al Roble, tiene para usted la mejor atención en lubricantes. No te olvides, Taller Mecánico Limán en Coronel. Esta es Sintonía Deportiva. Aparece, amigos oyentes, a la primera, entregó el portero Luis Marín, esta reventó, larga la, el envío y se está cobrando una posición de adelanto de la sacante de los Asuarios. Sí, señor, en lo que decíamos, precisamente, es de Roberto Silva. Salinas y Fabre. A partir de hoy ya están abiertas las inscripciones para prekinder a sexto año básico en el Colegio Metodista Lagunillas, ubicado en Leandro Moreno, 1 Oriente 463, frente al Liceo Industrial Metodista. Esta es Sintonía Deportiva. Yo me adelanto a Emiliano Stratini, del juego de los Corregoníferos. Hay una falta ahora que ha pitado con el partido, que sobre ese conjunto de Tocoracero, balón tirado profundo, largo, salió Alan Rivera, está juntando cortito para que llegue Cristian Oviedo, nuevamente para Alan Rivera, ahí está sacando con la pierna izquierda, quiere buscar a Víctor Sarabia, está saliendo Magalán, la domina ahora, abre por derecha, se viene por fuera, amigos oyentes, que tiene el número 7, Bruno Martenotto para el conjunto de Tocoracero, y aquí también la saca Carbonífera, nuevamente Magalán, que se ha visto bien por vía aérea, ahí está en disputa la pelota de Hernán Madrid, que está ganando, se la quita en definitiva, se está quitando Roberto Sima, abre a Víctor Hugo Sarabia, se viene Sarabia ahora por el sector izquierdo, le cometieron falta, lo bajaron, lo bajó Pablo Magalaez, se corre la falta, en propio con la tira, lanzamiento libre para el visitante. Lo mejor en fotografía está en Foto Jones. Las mejores fotografías para conducir, pasaportes, tamaño carnet y para colegios, usted las encuentra en Coronel, frente a la Municipalidad, en los Carreras 730 y en las Encinas 1560, Lagunillas 3, en Coronel. Promoción en revelados digitales, entrega inmediata. Foto Jones en Coronel. Esta es Sintonía Deportiva. Esta es Sintonía Deportiva, Boutique en Berito. Licenciaturas, usted encuentra todo esto en los Carreras 590, esquina Cochran, en Coronel, frente al Liceo. Esta es Sintonía Deportiva. Operando conjunto con Castillo, se viene amigos oyentes Roberto Castillo, por derecha, allá que está Castillo, se le está pidiendo amigos oyentes Richard Olivares, la toca para atrás, cortito, con Bruno Martelotto, allá está tocando la esférica, el Real Madrid que se está pidiendo otra vez con Bruno Martelotto, se va por fuera, por derecha, lo está siguiendo Igor Rosales, siempre Martelotto, va a tener el centro, y va a ver el fondo, alcanzó a meter la pierna izquierda, Alan Rivera, la está reventando en forma seguida, Igor Rosales, el balón que va vía aérea, responde con golpe de cabeza, amigos oyentes, José Pedroso para el conjunto de Tocoracino, la recibe Pablo Magalaez, le mete la pierna nuevamente Igor Sáenz, la abre por fuera para que llegue Cristian Vega, otra vez con Magalaez, la toca para el medio, círculo central, campo carbonífero, allá está acomodando Cristian Morán, abre la cancha, llega primeramente Claudio Mora para jugar carbonífero, la toca para el medio, frente al terreno, Cristian Vega, allá está Vega ahora, levanta la pelota, anticipa bien, sí, bastante bien, lo hizo perfecto, Luis Alegría, abre la cancha buscando por la izquierda, se viene el equipo celeste, entramos los 12 minutos con medio segundo, la cuenta está 0-0, se viene el conjunto Puma la pide allí, amigos oyentes, Roberto Castillo, alcanzó a meter la pierna fuerte, pero está la primera, único hombre arriba como está Emiliano Stratini, la quita Stratini, la toca para atrás nuevamente, la tocó con Víctor Sarabia, cuando alcanza a llegar a través de Stratini, la recupera a Vega, no es de Víctor Hugo Sarabia, el balón que lo tiene, el conjunto terreno de la segunda región, la toca para atrás solamente Cristian Vera, sí señor, así lo hace, tocando, se va, se viene a Bruno Martelotto, se junta con Mauricio Donoso, hace una pared perfecta, el balón que va a de Rivera, amigos estudiantes, la tiene, no alcanzó a acomodarla, tuvieron definitiva y el balón que se va a no tener para Antofagasta. Recordemos que estamos pendientes de lo que está sucediendo en el Chinquihue, en el encuentro de Puerto Montt y O'Higgins, que están empatando a cero gol. Esta es Sintonía Deportiva, Catalina 69.1. Melipilla, que ha caído da la impresión que desmayado, es atendido por ambos cuerpos médicos, subido a una camilla y se ha retirado para llevarlo a un centro asistencial. No se ha podido establecer todavía el nombre del jugador de Melipilla, pronto lo vas a ver. Me da la impresión de que estaba caído Roberto Silva. La gente lo ha hecho el play cuando hay un atrás y favorece al cuadro carbonífero. O se cobró falta en definitiva, claro que sí. Se cobró falta que favorece al cuadro de Ota Schwager. Entramos ya a los 13 minutos con 20 segundos. La cuenta está 0-0. Ya sirvió. La tiene Cristian Vera. Está levantando la cabeza. Toca para atrás. Se viene por derecha Cristian Oviedo. Ahora ahí se le pega a Víctor Sarabia. La toca nuevamente cortito. Otra vez con Vera. Se viene Vera. Bueno, un buen dominio. Ahí está nuevamente con Víctor Sarabia. Entra en el pared. Puede ser lo que va a tirar. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Víctor Sarabia. Se vino el pared con Vera, tocamos los fotos, casi tocar el medio, lo marcó y de media vuelta el Víctor Sarabia de cada zona Pereira al conocer gol de cobrar en los 14 Víctor Sarabia para 1-1 Antofagasta 0. En el deporte juego limpio. Esta es Sintonía Deportiva. Jorge Osorio Venturini distribuye gas en Cornell y Lota. Atención especial con tarjetas Ripley, Deal, La Polar, ABC más beneficios a pensionados del INP. Llame al fono el 271-2793. No lo mato para el fondo, le puso presión, le puso un coto, le puso listo Mari, se viene a él y como la Sol Sarabia, un golazo entre Vera y Sarabia. Que ahí estuvo, ¿no es cierto? El gol de apertura, porque me ha gustado en estos 15 minutos, más lo que ha hecho el cuadro carburífero, que esta temporada se espera, no ataca, no ataca, no derrota, pero ha hecho mucho más, pasa ahí, pasa más de otro, y hasta el momento el gol es totalmente, ¿no es cierto?, para el Schwager, merecido. Esta es Sintonía Deportiva. Francisco Reyes, joven y emprendedor, concejal de la comuna, luchando por el progreso de Coronel. Hoy junto a Lota Schwager y el deporte. También buena para los cariqueños que están allá escuchando, obviamente, el partido de Papagasta con Lota. Partido el domingo se va a transmitir por el canal B, local, a través del cable, en forma directa desde San Fernando. Balón que abre la elevación, va el pivoteo de la gente de Papagasta, está saltando, el más alto que tiene el cuadro del carbón. Ahí está nuevamente Alan Rivera, ganando cualquier parte, va a cancelar el platini, mete la cabeza, José Pedroso, balón que está dividido, la está bajando Cristian Vera, y ya se la va entregando otra vez para que tome contacto con la estrella Víctor Sarabia. Chirina, su comportita, abre la cancha, quieren salir por el sector izquierdo, aquí arremete nuevamente Juan Pablo Vera, toca nuevamente un poquito, sabecito, y se está juntando, amigos oyentes, con Vladimir Herrera. Aquí el portero ahora, Marín, está sacando con Pira de Vera, que va buscando Vera, entre Gómez con un taquito muy suntuoso, la recibe Hernán Madrid para el Antofagasta, ahí está Magaláez, ya por derecho, Magaláez, está la primera vuelta con Tendera. Esta es Sintonía Deportiva. Lo mejor para su bicicleta está en Cicle Pelén. Ofrece cámaras, neumáticos, reparaciones de bicicleta y accesorios en general. Volcán Socompa 1212, población Jorge Alessandri. Teléfono el 275-6128. A los socios de Lota Schwager, 10% de descuento. Yo espero. Local, está jugando la pelota para el derecho del reparto, Tribuna Pacífico, Mauricio Donoso, en los 17 para 10, en los 16 para 17, ahí está Donoso ahora, Donoso, vamos a ver, se va a pasar, Victoria, viene corriendo, pero que va a poner la porque le cabeza la cara del conjunto carbonífero, la está bajando del personal, Cristian Vera, en el terreno carbonífero, abre la cancha, vamos a ver qué va a pasar en esta maniobra, quiere buscar todo, quiere que estemos detrás, esta es Sintonía Deportiva. Recuerde, los alumnos que egresan de octavo del Colegio Metodista Lagunilla aseguran continuidad para estudios de enseñanza media en nuestro Liceo Industrial con becas de estudio. Esta es Sintonía Deportiva, Catalina 89.1. Hola, atención. Que respetar el gran terreno para quitar Víctor Hugo Sarabia. Ahí está su hijo ahora. De tal palo, tal que Dios dice, no, total la silla. Lanzamiento de bate que conoce el elenco carbonífero. Ahí la está recibiendo Roberto Silva. La toca para atrás, amigos oyentes. Ahí está tocando. Se va, después se va. Se va el nombre del hombre, sí, señor. Atento, Juan de Claudio Puga, vivo, apitado y el tirapuerta. Hormigones Tupac. Esta es Sintonía Deportiva. Minimarket Carlito, desde siempre en Puchoco Chuaguer, ofrece abarrotes, también vinos y licores, empanadas todos los domingos, atendido por su dueño, don Rubén Villablanca, siempre junto al deporte. Sector derecho, entre cuarto, de una para adelante. Va a traer el paso del silbato de Claudio Fuga. Está volviendo 18 minutos por 20, la frente está, ¿por qué no? Se queda con la pelota Carlos Ortega. Dale, pero con la mano, allá está llegando otra vez, la recupera, sale mal. Quiere probar, la distancia no hizo efectivo y Borges Sáez, había que pasar el portero Ortega cuando ya hizo esto, el saque de fondo. Codescar, una institución real para el crecimiento académico que dirige el concejal José Suazo Muñoz. Seriedad y excelentes resultados en este preuniversitario. Los Carreras 201 en Coronel, Fono Consulta 71-11-31. Esta es Sintonía Deportiva. Ahí está. Atención, saludos con la gente de Radio Catalina, a Oscar Roberto Aguín y también Radio Innovación de Concepción que dirige por el Francisco Pimanel. Ya nos estamos a Radio Catalina, Innovación, que está en el cual 95.1 y la toma hasta hoy, Benica. J.P. Pátil. Manuel Contreras, un contratista serio y profesional, siempre apoyando a Lota Schwager. Esta es Sintonía Deportiva, Catalina 89.1, junto a Mundo Deporte, de Radio Actual 95.1 en Antofagasta. Argentino, que es un gigantón, ya que el centro lo ha dejado y se quedó con la pelota Carlos Ortega. Sacó rápidamente, se viene el cuadro celeste de Antofagasta. Sale mal, nuevamente le quita la pelota, lo apura arriba. Cristian Vera, otra vez sigue Vera con la pelota, se la pide Víctor Sarabia. Ahí está el Morenazo, la retiene. Qué buena gambeta metió Víctor Sarabia. Otra vez se está juntando, no alcanzaba a llegar Cristian Vera. ¿Cómo toca la pelota entre estos dos? Entre Sarabia y Vera, deja chiquitita la pelotita. Está llegando para Víctor Sarabia, que ha sido pesadilla constante, sobre todo los volantes de contención que llegan aquí a tomar, que no logra respecto a cortar los circuitos. La tiene conjunto de esta manera a través de Hernán Madrid. Ahí está llegando por abajo, va poniendo Roberto Castillo, con falta, se fue al piso, pero fuerte Roberto Castillo. Esta es Sintonía Deportiva. Un nuevo concepto en cambio de aceite ahora con asesoría. Revise gratis el estado de su vehículo en Serigran. Serigran, Juan Antonio Ríos, 2291, frente a Lagunillas 2. Esta es Sintonía Deportiva. Catalina 89.1, en conjunto con Radio Actual de Antofagasta 95.1. Se siente la primera edición del fútbol chileno. Seguramente tenemos sintonía total allá en la octava región sobre este partido, a través de la innovación de concesiones y sobre todo con Catalina, que está dirigiendo obviamente nuestro compañero ya, ese viejo amigo del deporte, Oscar Roberto Aguín, Bernardo. Sí, correcto, Serrano. 34 puntos el equipo de Lota, 32 Puerto Montt, y 33 Puerto Montt con el empate, que está igualando a cero, y Santiago Bueno le haría 31, por lo tanto irían al descenso acompañando a Coquimbo, Puerto Montt y Santiago Wanderers hasta el momento. Sí, nosotros hacíamos recuerdo de allá el año 82, ¿no? El 30 de enero del año 82, cuando Deportes Antofagasta, o era Club Regional Antofagasta en ese entonces, ¿no? Sí. Era goleado el elenco de Lota Schwager por 9-1, y con eso Antofagasta logró subir 9-0. Sí, exactamente, 9-0. Ah, le anularon el gol finalmente ese que nos recordamos, 9-0. Y bueno, ahora Deportes Antofagasta no tiene que perder ni ganar. No sé, como que en todas partes la gente quiere que Lota se quede en primera división, ¿eh? Sabemos que es gente forzada, que lo ha pasado muy mal el último tiempo, y quizás el fútbol sea una vía para mitigar todo el sufrimiento que tienen nuestros compañeros, nuestros coterráneos allá en la octava región. Así que, ¿quién dice que sea Lota Schwager el que esta tarde se quede en primera división? Y quizás sea como clasificar para la Copa Libertadores, ¿eh? Para ellos sí, y bueno, las cosas que tiene el fútbol. El señor Vinés fue a dirigir a Deportes Concepción, le fue pésimo, volvió a Lota Schwager y lo ha ido bastante bien con Lota. Bien, pero está ganando el cuadro lotino, se juega en el estadio Carlos Tismo, está cayendo Deportes Antofagasta, Antofagasta 0, Lota 1, sigue relatando Eduardo del Cayo Yarte desde Arica. Me da la impresión de que este Alan Rivera siempre juega con la categoría número 13 en la espalda, lo conozco a veces, sin temor a equivocarme, jugaba en escalera, ¿no, Bernardo? Sí, claro, en escalera. Y con lo mismo ni un número de casaca, con la 13, me parece. La 13 lo dirigió por mucho tiempo Hernán El Pollo Ibarra, que está ahí, debe estar justamente presenciando el encuentro. No, seguramente no ha llegado acá a la cabina, lo miramos para los comentarios, pero no llega todavía, que estoy solito acá, Bernardo. Bien, solo mejor que mal acompañado, vamos ya yo. ¿Cómo no? Dice que sí, eso es verdad. Bueno, vamos entonces sacando fuerzas, amigos oyentes, va sacando el equipo de Carmen Carbón, se viene Stratini, ingresa a la zona penal, pasa con el pie izquierdo, ¡no! Le falta un poquito de cancha, le falta cancha a Stratini, ¡qué velocidad! Y es un grandote, es un trailer, saca el portero, y le falta un pichintún, el fútbol ya ves, el ataque de fondo, la gente de Sofagasta. Y en el fútbol amateur ha finalizado el primer tiempo en el Estadio El Morro con triunfo para el cuadro de Coronel. Coronel 1, Barrio Norte 0. Para Pedroso, este que hace un cambio de frente que va de izquierda por derecha, golpe de cabeza de la serie del conjunto del cuadro de Lota Schwager a través de Igor Sáez, la recupera Paulo Magalhães solamente hacia el someter la pierna Igor Sáez, se va al lateral ofensivo para Antofagasta. Esta es Sintonía Deportiva. Sea previsor, guarde leña para cuando llegue el frío. Comercial Osaromo ofrece la mejor leña nativa, eucaliptus de aromo. Reparto a domicilio llamando al número 275-3888. Juan Antonio Ríos 2231. Está Comercial Los Aromos. Sigamos con la transmisión en directo desde Arica con nuestros colegas de Radio Actual de Antofagasta. ¡Mora! ¡Esa es Mora! ¡La recupera la gente de otra vez! ¡Ahí está Mauricio Donoso! ¡Se veía con la pierna izquierda ahora! Lo marca un hombre bastante fuerte como es Cristian Vera, tiene el oso, lo marcan dos hombres, le alcanzan a meter en la pierna y en tarjeta amarilla, y se la está ganando Mauricio Donoso de Antofagasta. La primera entonces amarilla para el conjunto local, entre comillas, que es Antofagasta, Donoso. La mejor calidad. Don Pedro Infante en las ferias libres siempre ofrece novedades, herramientas, radios, relojes, antenas, artículos para el hogar y la formidable ducha Familia Lorenzetti. Ah, no te olvides que tiene los respectivos repuestos. Ahora con su nuevo local, Aníbal Pinto, número 11, sector Feria, en Lota. Esta es Sintonía Deportiva, en conjunto con Radio Actual de Antofagasta 95.1. En fábrica de radiadores Fortaleza, no enfriamos por enfriar. Sabemos cómo hacerlo. Preparación, mantención, venta y accesorios. Avenida Rendich, 5699, fono 35. 737-70. Exactamente, lo siguió la maniobra y Trapini, Emiliano, porque se encontraba adelantado y venía regresando. Así que mejor se quedó paradito, avanzó un poquito hacia el nuevo terreno para que luego la falta y siguiera el juego. Ahí. Estamos en Puerto Montt recibiendo la señal también, 28 minutos de esta primera etapa, 0-0 está el conjunto de Puerto Montt y O'Higgins de Rancagua. Con este resultado, hasta este minuto, soñemos, señoras y señores, Lota se está salvando. Vamos ahora. La toca para atrás, para Davidito, para Hernán Madrid. Este es el dice todos. Ahí está con la pierna derecha, ahora se veía con la pierna izquierda, otra vez dos horas. Está Cristian Mora nuevamente con la esférica. Otra vez con Mauricio Donoso. Todo el tocarse en el campo de Lota. Mete un balotazo profundo y está tirando Marcaloso. La perdió. La ha perdido Bruno Garza. Nuevamente está tocando el conjunto de Tofagasta. Ahí está. La recupera Hernán Madrid, metió una gambeta, y está Madrid otra vez, y la pelota de la pelota, aparece Castillo, ahí está Castillo, le mete en la pierna, a través de Igor Sáez, la toca para atrás, se viene Paulo Magalhães, le pincha la pelota Igor Sáez, bueno, que se va el lateral ofensivo para Antofagasta. Esta es Sintonía Deportiva. Queremos estar en contacto permanente. Su opinión o comentario, hágala llegar vía email a deportes@centrofm.cl. Diremos que estuvo a punto Morán, José Toribio, de emparejar las cifras, pero feliz en la tajada del golero Marín. Un buen centro desde la derecha que primero fue creado, era el relato de Hugo, por Mauricio Donoso. Marteloto vio proyectándose como centro atacante a Cristian Morán y con un golpe de cabeza a media altura permitió finalmente la redacción, diríamos que de alta construcción técnica y de reflejos para que Luis Marín pudiera ahogar el gol que los parciales de Antofagasta ya estaban entonando. Bueno, y vemos que hay un jugador de Antofagasta que dando la cancha en camilla, lo vemos bastante problemado de su rodilla derecha. Ya le vamos a entregar el nombre del antofagastino que no puede ponerse en la vertical, es Castillo, es Roberto Castillo, el hombre ha problemado físicamente, pero ahora con la ayuda del cuerpo médico antofagastino se separa a Castillo y en cualquier momento va a ingresar a la cancha. Le duele mucho la rodilla izquierda al Tito Castillo, por el A11 en Antofagasta. Cuando Toribio Vergara tenía algo que acotarme, Toribio, pero ya se está recuperando el jugador, es una atención del equipo de asistencia de clínica y ya estaría listo para retornar este jugador que es bastante movido, que tiene ya una tarjeta amarilla. Creo que en este momento no ha sido muy productivo su trabajo en la ofensiva. Escuchamos a Nano de la Vega en Centro de Deportes. Se cumplen 29 minutos en el primer tiempo. 0 para Antofagasta, 1 para Lota. Antofagasta brilla por su gente, pero queremos brillar más con Enjoy Antofagasta. Casi lo sorteamos, escuchamos dónde. Lo mejor para en la octava región de nuestro país, Germán César Enrique dio unos 30 minutos de la primera etapa y un marcador para utilizar Sigamos escuchando el relato para Centro Deportes de Hugo Canales. El campeonato sale en busca del segundo tanto, poco fino, ¿ah? Poco fino Cristian Vera en el centro rumbo al área grande de Antofagasta. El partido Ortega en saque de meta ya repuso el juego el elenco de los Pumas con Martelotto y el pase profundo para que vaya corriendo con balón dominado. Casaquilla número 22, Richard Olivares. Lo espera también por un costado Magaláes. El centro de Magaláes que rebota en un defensor de Lota y tiro de esquina que favorece al conjunto de Deportes Antofagasta. Arco sur por el sector derecho se va a ubicar el de siempre. Mauricio Papelucho Donoso. Y Sapre Normédica, su salud está en nuestros planes. El señor, es un tiro de esquina Normédica. Tiro de esquina Normédica que favorece a los Pumas de Antofagasta. Vamos a comprar pasas. Para el próximo tiro desde el emblema se viene Papelucho Donoso. Tensión, tensión, le pegó Donoso, pelota en el aire arriba. Va saltando bien el defensor del cuadro de Lota, despejando la pelota. Sin mayor esfuerzo salió un verso. Cuando se apoya ahora Frapini en un compañero de saga, es Rivera, Alan, que va desahogando ahora con Claudio Mora por la banda derecha frente a la Galucha, justo en la cinta que divide en dos mitades de la cancha, juega Lota. Sin apuro, le gusta obviamente el resultado de Lota Schwager, aunque queda toda una vida para que el partido termine. Todavía no ingresa a la cancha Castillo, ¿ah? Parece que tendrá que ser cambiado el número 11 de Antofagasta, José Toribio. Pareciera que ya definitivamente va al sector de apoyo de sus compañeros en la banca y parece definitivamente que no va a ingresar. Y es muy posible, vemos a Arancibia preparándose. Sí, y creo que no hay mal que por bien no venga, Jorge Araya, auditores de Centro de Deportes, ya que si uno pudiese dar a conocer una diferencia entre Antofagasta y Lota, creo que esta diferencia está en el ataque. No quiero menospreciar el trabajo del propio Castillo o de Olivares, que son los puntas de Antofagasta, pero Strapini, con todos sus ripios, marca más presencia en ataque que lo que realizan los dos jugadores que acabo de nombrar de Antofagasta. Creo que con el Pollo Arancibia en cancha la cosa puede cambiar, va a ganar sin duda por lo menos velocidad el conjunto, entre comillas, dueño de casa esta tarde en el Deport. Full Inyección Tecnología Automotriz ofrece limpieza de inyectores, bencineros y diésel. Full Inyección Tecnología Automotriz, tenemos información en Centro Deporte. Claro, porque con este resultado parcial de Lota Schwager sobre Deportes Antofagasta, Lota va a zona de liguilla y sube a 34 puntos. Puerto Montt, que está empatando, se mantiene con los 33 o sube a 33, mientras que Wander, que también está igualando con 31, o sea, hoy... Cuidado, chiquillo, que viene Papelucho Donoso en el área. Disparó, pierna zurda, atento estuvo el portero Luis Marín de Lota Schwager. Perdónenme, pero Antofagasta estuvo a punto de empatar y aguarde la fiesta Lota Schwager, que como escuchábamos en este instante está en zona de liguilla, por caraya. Exactamente, en zona de liguilla con 34, Puerto Montt y Wander al descenso, si el campeonato ya hubiese terminado en estos instantes. Están escuchando Centro de Deportes de Radio Centro de Antofagasta, cuando la pelota se va a las manos del golero Carlos Ortega. Se están cumpliendo 32 minutos de esta primera parte aquí en el Estadio Mundialista Carlos Víctor Pinto. Avanza Hernán Mabrí con balón dominado para el cuadro Puma. Buen pase profundo de Papelucho Donoso, pero nadie entendió la jugada. De todas maneras, levantaba ya la banderilla el juez de raya y se va a producir el cambio en el cuadro antofagastino. Abandona la cancha, o ya abandonó la cancha para ser más exacto, Castillo. Ingresa entonces el Pollito Arancibia. Pollito Arancibia en el cuadro de Antofagasta, uno de los integrantes del clan Arancibia, José Toribio. Exacto, sí, Arancibia va a jugar por el sector derecho y Richard Olivares, que salió bueno, va a hacer, Castillo justamente, y Richard Olivares va al sector izquierdo para complementar esta ofensiva que, cuando tiene presencia la mejor figura de este partido y de Antofagasta, Mauricio Donoso, causa peligro en la, diríamos, poblada y también en algunos momentos lenta defensa de Lota Schwager. El comentario de José Toribio Vergara Prietos para Centro Deportes. la radio Matías Cousiño de Coronel, porque allá también nos sintonizan, ¿sí? Los hinchas de Lota están, por supuesto, preocupados de lo que ocurre con su equipo, que se está salvando. Está empatando Puerto Montt como local ante O'Higgins de Rancagua. O mejor dicho, O'Higgins de Ricardo, así se llama ahora el equipo. O'Higgins de Ricardo Humor, cuando cae al pasto un hombre de Lota, y tiro libre que favorece el elenco de Lota Schwager aquí en el Dietmar Pinto, 28, casi 29 metros, línea diagonal, a Pórtico Norte, donde está parado el golero Carlitos Ortega. Transportes Molina, más de 50 años presente en los grandes proyectos de nuestra región. Conózcanos en www.transmolina.cl. Transportes Molina, lo que sea, donde sea. Va a jugar el tiro libre Lota, le pegó Sarabia, el balón rebotó prácticamente en la cabeza de un antofagastino, el número 24, Dugueño. El esférico se va de la cancha y saque de costado que favorece al cuadro de Lota Schwager. ¿Es idea mía, José Toribio, o el arquero Ortega? Está un poquitito pasado de peso, ¿qué es usted? No, es la camiseta a última hora y por eso es que se retrasó en 3 minutos el inicio del partido, debió cambiarse polera. Es una camiseta bastante ancha, de color rojo y con el logo de escondida, pero me parece que está dentro del peso, que es habitual. Es un arquero con bastante trayectoria, pero que en los últimos años no ha brillado. Sí, sé que voy a compartir el juicio de la polera. Es decirle también con la polea a todos los días, parece José Toribio, aunque no vamos a entrar en detalles cuando maneja bien la pelota Antofagasta en terreno propio con Magaláes, muchacho que tiene pinta y apellido de brasileiro. Puede a 12 de oro para Moreno Magaláes, la entrega a Pollito Arantilla. Ahí se juntan dos claves de rapidez en el campo de juego. Ahora para el pollo. Ahí está el pollito con Magaláes. Esta jugada viene el centro de la muerte. El centro del segundo palo no apareció Richard Olivares, el hombre del monito. Olivares juega más para que llegue un hombre de Antofagasta. Se mueve el pollo. Antibia, al final espera Hernán Abril en la mitad de la cancha, avanza, pero al final Antofagasta no justificó una jugada que parecía bastante viva en favor de Pablo Puma. Sí. Con la pelota de poder, pero no es penetrante, no es indecible. Pablo del Nano Díaz, cuando la sigue pierde ordinaria, se va a Antofagasta. Que pinta al final. Donde tú lo destacas, donde todo lo que se mueve dentro del equipo de Lota con esta figura, bueno, no hemos terminado, y con el accionar de su figura. Se trata de José Pedroso, el balón que lo tiene Antofagasta. El Mauricio Donoso podría tener, a partir de hoy ya están abiertas las inscripciones para ejecutar esquina de su cráneo básico en el Colegio Metodista Las Villas, ubicados en Leandro Moreno 1 Oriente 463, frente al Liceo Industrial Metodista. Esta es Sintonía Deportiva Catalina 89.1 en conjunto con Radio Actual 95.1 en Antofagasta. Perdón, Wander 0, Ñublense 1. Está ganando el conjunto de Antofagastino Marcoreta, que dirige a Ñublense, secundado por el mayor técnico y ariqueño Jorge Molina, una doble cortina que triunfó en la zona sur. Ahí está tocando el equipo Antofagastino. Se viene precisamente Bruno Marteloto. La tocó por el medio, levanta la pierna fuerte, Cristian Morán. Otra vez Mauricio Donoso. Donoso metió balón profundo para el pueblo de Arcibia. Este rebote la marca, se alcanza a través de la pelota Cristiano Viedo. La está sacando Viedo ahora. Se tocó cortita Cristian Vera. Ahí está llegando Víctor Sarabia. Quitante la pelota, está por el terreno, por el sector derecho. La toma el círculo central. Argolla Mayor. Se viene con todo precisamente Roberto Silva. Abre la cancha buscando el gol. Se pone con Roberto Silva. Entramos a los 37 minutos. La cuenta está a favor del vigilante por un tanto cero. Roberto Silva se junta con Herrera, la toca para atrás, solamente asoma Oviedo, abre la cancha buscando por fuera, pero que no ha salido, ya que el centro quiere buscar esta tira y con falta, sí señor, qué falta tan fuerte. Le colocó el colgado en el colazo con todo, se fue el piso Tonini, lanzamiento libre para Lota. Jorge Osorio Ventura le distribuye gas en Coronel y también en Lota. Atención especial con tarjetas Ripley, DIN, La Polar, ABC más beneficios a pensionados del INP. Llame al fondo, el 271-2793. ¡Anda, casi le sacó el cuello! A Estratini, ha pitado poco el lanzamiento libre. Ya acomodó la pelota. ¿Quién? Ustedes ya saben ya quién es. Víctor Sarabia. Ahí está el zurdo. Entramos a los 37 y fracción. La puerta está, se inclina a favor del visitante por un tanto cero. A la parte de la puerta, Víctor Sarabia. Dios se desportaría con el cargador en la barrera. Queda picando. Aparece Pablo Magaláes por derecha. Ahí lo va a poner Estratini. ¿Que quiere juntar con quién? Nadie tiene que asegurar. Está la gente del carbón. Ahí está suavecito. Cristian Vera. Podré para Víctor Sarabia. ¿Cómo quedan? ¿Cómo toca la pelota? ¿Qué cambia? Tiene Víctor Sarabia, otra vez está con Vera, ya está Vera ahora, mete para atrás, se junta con la luz. ya no miedo, ese es su miedo ahora. Lo está marcando, lo apura, Olivares, otra vez sale airoso, la tengo en el medio, círculo central, está sumando Cristian Vela, otra vez con Víctor Ferrari, ahí es Marta Rochico, la tocó cortita, se está juntando precisamente con Roberto Silva, otra vez este que va en la cancha, Víctor Sarabia, la mete por el medio, ahí está tocando el sabecito Roberto Silva, otra vez con Víctor Sarabia, Roberto Silva, creo que está metiendo la esquina derecha, la recupera a Vega, lo cubre a ver después del partido, se cumple 38 minutos, este minuto comienza con un tanto a cero, ahí está llegando Olivares, Richard Olivares, círculo central, Argolla Mayor, hace un cambio de frente, balón profundo, la recibe Pablo Magaray y llega a la frontera, pasó la raya que viene 3-2, espera para el pollito García, ya está el pollo, otra vez se está juntando con Marteloso, viene Marteloso por fuera, ahora mete balón profundo, no entendió la maniobra, Richard Olivares, y se queda con el globo, viendo más allá en la zona penal que el portero Viverín, ahora sí, se queda con el globo. Hay gol en el regional Chile Deportes de Valparaíso. Abre el marcador el cuadro Ñublense. Villalobos, minuto 36. Wander 0, Ñublense 1. Esta es Sintonía Deportiva en conjunto con Radio Actual 95.1 en Antofagasta. Jorge Osorio Ventura distribuye gas en Coronel y también en Lota. Francisco Reyes, joven y emprendedor, concejal de la comuna, luchando por el progreso de Coronel, hoy junto a Lota Schwager y el deporte. 4-2, Melipilla 1. Entramos ya a los 39 minutos del tiempo, está caliente el local, Antofagasta por un tanto cero, allí la tiene suavecito Hernán Madrid, ahora tocó suave, digo, repito, se junta allí con Morán, la perdió Morán, se la quitó limpiamente, mira, ahí la recupera la gente de Antofagasta, viene, tiró por fuera, se la perdió el pollo, yo tuvo el pollo, tiró el segundo palo, y el balón se le metió, lo mejor para su bicicleta está en Ciclic Belén. Ofrece cámaras, neumáticos, reparaciones de bicicletas y accesorios en general. Volcán Socompa 1212, población Jorge Alessandri, o no, el 275-6128. Esta es Sintonía Deportiva. Por un tanto cero, el cuadro de Schwager, que está así en el jugando ante el Tofalasta, en aquel último repinto. Este es actual, 95.1. Ay, cómo se complica la defensa de Arborífera, salió el portero Luis Marín cuando ya arremetía, estaba acosando después de la encina, la reventó y la final ya se jugó a favor de Tofalasta. La mejor calidad y economía. Minimarque Carlito, desde siempre, en Puchoco Schwager, abarrotes en general, vinos y licores, empanadas todos los domingos, atendido por Rubén Villablanca, siempre junto al deporte. El juego de Antofagasta, por la punta izquierda del ataque antofagastino, tribuna de Andes, acomoda la pelota Mauricio Donoso. Entramos ya, repito, a los 41:50, al cobrar de 50, algo está diciendo con el partido, para que ingrese Richard Olivares, que ya se ha recuperado. Ahí está. Ingresores Olivares, viene corriendo Donoso, el balón que va pasado, segundo palo, golpe de cabeza, la sala del cuadro del carbón, ahí está el momento llegando la primera, el balón que no salió, en definitiva, no alcanzó a llegar a esta pelota, amigos oyentes, Juan Pablo Vera, lateral para Antofagasta, que vio a la encina, le entrega el balón a Marteloso, se va por la punta derecha, saca el centro, el balón que rebota, el Igor Fesland, provincia de esquina, número 4 para Antofagasta. Codescar, una instancia real para el crecimiento académico que dirige el concejal José Suazo Muñoz, preocupado del quehacer de la comuna de Coronel y el deporte. Seriedad, excelentes resultados en este preuniversitario. Los Carrera 201 en Coronel, teléfono del 271-1131. Esta es Sintonía Deportiva. De alegría, que comprometió la ofensiva y se quedó con la pelota el portero, menos señalante Luis Marín de Perdo Schwager. La jornada de frente con la derecha, el balón que se le escapó, nadie llega, de lateral para Antofagasta, ya la recepciona Cristian Morán para el conjunto de Antofagasta, la recibe Mauricio Donoso, la toca más a la liga para Hernán Madrid, que se gana la cancha, buscando por derecha, se descuelga Paulo Magaláes, se le pide para Ancibia, se viene por fuera de Ancibia, por el sector Nieto, ahí está, le mete el físico, señoras y señores, Juan Pablo Vera, ahí está el pollo, le puntea la pelota Juan Pablo Vera, lanzamiento de tira, número 6. Manuel Contreras, un contratista serio y profesional, siempre apoyando a Lota Schwager. Esta es Sintonía Deportiva Catalina 89.1 con Radio Actual 95.1 en Antofagasta. Vamos a ver qué te siento jugar el balón que va. No me voy bien servido. Ahí está llegando la primera nuevamente, la va a sacar. Ahí está con todo, sacando. La recupera el conjunto de Tomagastino. La tiene Mauricio Donoso. Va a sacar el centro. El balón que va por elevación y se queda en el grandote. Luis Marín de Lota. Un nuevo concepto en cambio de aceite. Ahora con asesoría, revise gratis el estado de su vehículo en Sergran. Sergran, Juan Antonio Ríos, 2291, frente a Lagunillas 2. Esta es Sintonía Deportiva. Entrega Víctor Sarabia. Ahí está Sarabia nuevamente. Metió un balón profundo, quería buscar a Chapini. No consigue, no lo logra. Abre la cancha, Antofagasta buscando a Bruno Martelotto. Otra vez con Paulo Magalhães. Antofagasta ataca de norte a sur. Ahí está obligando al argentino Martelotto. Mete el balón profundo, segundo en la escuela, sigue con un taquito, segundo en la tira, su rival. Ahí está Donoso. Se viene, con el centro. ¡Oh! Otra vez lo tuvo el pollo, Silvia. Otra vez lo tuvo el pollo. Con pie derecho, le dio Sarecito. Voy a matar, le dio muy suave. Se quedó con la pelota, mi marín. Dos veces ha tenido el pollo. Sea previsor, guarde leña para cuando llegue el frío. Comercial Osaromo le ofrece la mejor leña nativa. Llame al número el 275-3888. Juan Antonio Ríos, 2231. Está Comercial Osaromo. Terminado el primer tiempo en el Chinquihue, Puerto Montt derrota a O'Higgins por 1-0. El técnico Fernando Llano Díaz la recupera la gente de Antofagasta a través de Cristiano Diego. Mete por derecho ahora, si quieran, se viene el conjunto de Antofagasta, ya pasa la frontera. Entramos ya a los 44. Se cumplen ya 44 minutos, está cayendo Antofagasta por 1-0. Don Pedro Infante, la Feria Libre siempre ofrece novedades, herramientas, radios, relojes, antenas, artículos para el hogar y la formidable ducha Fama y la Lorenzetti. Ah, no te olvides que tiene los respectivos repuestos. Ahora con su nuevo local, Aníbal Pinto, número 11, sector Feria, en Lota. Ahí está Donoso, de la izquierda, con falta. No le crees, fue del partido con el que reclama mucho y no le cobra absolutamente nada a favor de Mauricio Donoso. Se escapa la pelota, me parece en definitiva que es a vez alegría. Ahí está ahora lanzamiento de banda, ofensivo para Lota. En el deporte juego limpio. Esta es Sintonía Deportiva. Y para este fin de año, recuerde, especiales adornos para licenciaturas, donde los encuentra en Paola Castro y María Beiza, que les esperan en Manuel Montt 146, a paso del mercado municipal. Esta es Sintonía Deportiva. Para Paulo Magalhães, mete balón ahora, no es, salió un poco defectuoso, la recibe Igor Sáenz, la toca para el medio, limpia salida de Vladimir Herrera, la toca para atrás nuevamente para que no me contando con la esférica. Cristian Vera, abre la cancha, anticipa Cristian Oviedo, que tiene Oviedo, ahí está ahora, atento, ojo avisor, ahí está avisando Roberto Silva, y se mueve el tiempo, 45 cumplidos, ha terminado la primera fracción, al descanso, amigos oyentes, cae esto con esto por 1-0. Supermercado Tentanis le ofrece el más surtido stock de abarrotes, bebidas y licores, además servicio de fotocopiado. Ay, para el refrescante día de calor, los mejores helados. No camine más, los mejores precios están en Supermercado Tentanis, a paso de la escuela Rosita Renat en Camilo Lavarría. Supermercado Tentanis, esta es Sintonía Deportiva. Ya han finalizado los primeros 45 minutos de los 5 partidos que se están, 6 partidos mejor dicho, que se están